Y en estos eventos del siglo XIX, vamos a conocer también cómo los extraños gobernantes militares y civiles, aprovechándose de toda la población, se endeudaron en beneficio propio y en beneficio de los extraños de las grandes naciones, del imperio, de la época. Continuamos con la tercera parte de esta clase del profesor Daniel Fassavi, profesor de historia. Nos está explicando los eventos del siglo XIX después de la llamada independencia. El segundo gobierno de Castilla. ¿Y qué pasó en este segundo gobierno de Castilla? Mira, aquí va a pasar una cosa muy interesante. En el segundo gobierno de Castilla pasó lo siguiente. Mira, fíjate. Tengo una pregunta así, rápido. En el segundo gobierno de Castilla la pregunta es: ¿quiénes son los que se están enriqueciendo con el dinero del guano? ¿Quiénes son los que están recibiendo el dinero del guano en esa época? ¿Te acuerdas? ¿Quiénes son los que están cobrando dinero por la deuda interna? Los criollos del Perú. ¿Sí o no? Los criollos del Perú empezaron a cobrar dinero por la deuda interna, cobraron millones, cobraron de más, porque ya hemos dicho que hubo una corrupción de 5 a 23 millones, ¿eh? En ese sentido, los criollos del Perú ya tenían capital, los criollos del Perú tenían dinero ya, habían cobrado la deuda interna, ya tienen dinero, el dinero del guano fue a sus bolsillos. ¿Y qué hicieron los criollos con ese dinero? Los criollos del Perú dijeron: como tenemos dinero, podemos invertir. ¿Y en qué podemos invertir este dinero? Fácil. El mejor negocio, el negocio más ganancioso que hay en el Perú es invertir en guano. ¿Por qué? Porque si tú inviertes en guano, ¿qué es lo que haces? Te ganas tu 6%, ¿eh? Y le das un 94% al Perú. ¿Eso qué significa? El mejor negocio del Perú era ser consignatario. ¿Sí o no? Te ganas tu 6%. Y además, como el Estado peruano a cada rato pide adelantos, el consignatario le presta al Estado y el Estado tiene que devolver con interés. Entonces, se gana bastante plata siendo consignatario. Por eso que los criollos del Perú dijeron: el mejor negocio, sin duda alguna, es ser consignatario, hay que convertirnos en consignatarios. ¿Bien? Los criollos del Perú, por esa razón, le solicitaron al presidente que les otorgue el contrato de consignación. Y para cumplir ese objetivo, anularon el contrato con Gibbs, anularon el contrato con el inglés y firmaron un contrato con los peruanos. Y surgen ahí, por eso, en el gobierno de Castilla, los consignatarios peruanos. ¿Bien? Entonces surgen ahí los consignatarios peruanos, un grupo de criollos que tenían mucho dinero, dinero que había venido del guano. ¿Bien? Y con ese dinero estos peruanos acceden al contrato de consignación, y cuando se les dio la consignación, como ellos estaban encargados ahora de vender el guano, ¿qué hicieron ellos? Fundaron una empresa que se encargaba de vender el guano en Europa, la famosa Compañía Nacional de Guano. La Compañía Nacional de Guano. Los dueños eran peruanos, criollos, que habían invertido en este negocio. Todo grupo como este, todo grupo tiene un líder. ¿Quién era el líder de este grupo? El líder de este grupo de consignatarios peruanos fue, sin duda alguna, el poderoso consignatario guanero Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, ¿bien? Consignatario peruano, ¿eh? Claro, cuando los consignatarios peruanos, los criollos del Perú, invirtieron su dinero en el guano, empezaron a ganar, como consignatarios, empezaron a ganar su 6%. ¿Y en qué gastaban ese dinero? ¿Sabes en qué lo gastaron? Todo el dinero que ellos obtuvieron por el guano lo gastaron comprando haciendas en la costa del Perú, donde sembraban azúcar y algodón. Se van a convertir, por eso, en el futuro ellos, en los famosos barones del azúcar o la oligarquía del siglo XX. Acá están sus orígenes. ¿Bien? Ahora, fíjate, ahora que los peruanos dominan el guano, ¿qué les pasó? Un país intentó quitarle su riqueza, España. ¿Bien? Viene España haciendo la guerra. Oye, pero tú te preguntarás, ¿por qué los españoles vienen a hacerle la guerra al Perú? ¿Por qué España quiso hacer la guerra al Perú? Hace tiempo ya, España ya se fue del Perú, ya no somos colonia española. ¿Cuándo se independizó el Perú? ¿Te acuerdas? El Perú se independizó en 1824, ¿te acuerdas? Con la guerra, con la batalla de Ayacucho. ¿Y cuándo viene España otra vez? España vuelve al Perú otra vez en 1865, para ser exactos. ¿Ves? Entonces, después de 40 años, vuelve España otra vez al Perú, otra vez a colonizarnos. Y fíjate, ¿eh? España no solamente vino por el Perú, ¿eh? España vino por cuatro países. Mira el mapa. España vino a colonizar Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es decir, toda la franja occidental del Pacífico Sur, todo eso quería España. Y la pregunta es, ¿por qué España quería cuatro países? Ah, ya, eso quiere decir que España no solamente quería, bueno, eso quiere decir que España no solamente vino, porque cuando vino, por mucho más. ¿Por qué España quería colonizar esos cuatro países? ¿Qué quiere España en realidad? Fácil, pues. Para entender por qué España vino, tienes que ver el contexto. ¿Qué está pasando en el mundo? Segunda revolución industrial, imperialismo. Los países industriales son imperialistas. Los países industriales tienen colonias, ¿sí o no? Eso quiere decir una cosa. ¿Por qué los países de Gran Bretaña, Alemania, Francia, por qué tenían colonias? Porque de ahí sacan materias primas para sus industrias, ¿no? Eso quiere decir que, si lo ves al revés, país que no tiene colonias, no tiene recursos y no puede desarrollar la industria. Ahora, si tú ves el mapa, ¿qué ocurría? ¿Qué país de Europa no tenía ni una colonia? Porque ya las había perdido en la independencia. Ese país es España, vecinos, claro. España perdió toditas sus colonias, toditos sus virreinatos, 40 años atrás. Ya no tenía ni una. Y como España no tiene colonias, por lo tanto no tiene recursos y tampoco tiene desarrollo industrial, pues, ¿me entiendes? Mientras Gran Bretaña, Alemania, Francia sí tienen colonias, tienen recursos y tienen desarrollo industrial, España no lo tiene. Por lo tanto, si te preguntan al revés, ¿qué debe hacer España para desarrollarse industrialmente? Debe tener colonias. O sea, debe recuperar las colonias que tenía antes. Por eso vienen. No vienen por el guano nomás. España viene a conseguir colonias para dar impulso a su industria. ¿Bien? Quien no tiene colonias no tiene industria. ¿Cuál es la causa principal de la guerra con España? La causa principal de la guerra con España es que la monarquía española busca colonias para impulsar su industria, para su desarrollo industrial. Ese es su objetivo. O sea, no vinieron acá por el guano nomás. Porque si quisieran guano en última instancia, los españoles lo comprarían, ¿no? Claro, pero no vinieron a eso. Vinieron a colonizar países. Y querían colonias para su desarrollo industrial. Ese era su gran objetivo, recuperar lo que antes había tenido. Los españoles cuando vienen aquí, ¿cómo lo hicieron para venir? ¿Cómo hicieron para hacer una guerra contra estos países? Contra Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Fíjate, ¿eh? Así nomás no se puede venir, ¿eh? España así nomás no puede venir acá a Sudamérica a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque acá en Sudamérica y acá en América hay países que se van a oponer. Cada vez que los europeos venían a América, hay países que se van a oponer. Ya sabemos nosotros que el Perú siempre se oponía a las invasiones externas. Pero aparte del Perú, había otro país en América que tú conoces bien. Un país que no permitía que los europeos vengan. Un país de América que decía, europeos ya no vengan ya. ¿Por qué? Porque América es para los americanos. América es para los americanos. América, ¿quién dice eso? Norteamérica dice eso, sí. América es para los americanos. ¿Cómo se llama esa idea? La famosa doctrina Monroe, ¿te acuerdas? ¿No? La doctrina Monroe. El presidente James Monroe hace tiempo ya había dicho, ¿no? Europeos ya no vengan ya, porque América es para los americanos. Esa era una frase con doble sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque Norteamérica, al decir América para los americanos, en realidad quería decir, ya no vengan ya porque esto es mi futuro mercado, sino para vender mis mercancías industriales acá, sino es mío, y ustedes no. Entonces, esa era, ¿no? Por eso que si España venía a hacer la guerra, podía ganarse un conflicto con Estados Unidos. O Estados Unidos no lo hubiera permitido. Entonces España dijo, si no podemos ir directamente a atacar, ¿qué hacemos? Vamos disfrazados, vamos camuflados. ¿Y cómo se disfraza España? Fácil, pues. En esta época en que Gran Bretaña, Francia, Alemania buscan materias primas, ¿ya? ¿Cómo hacen para buscar materias primas? Los europeos buscan en el mundo, pero no mandan aventureros o exploradores. Los europeos para buscar materias primas en el mundo mandan a sus científicos. Ejemplo, Gran Bretaña, ¿a quién envió a estudiar el mundo, la naturaleza? Envió a Darwin, ¿sí? Y Darwin exploró varias zonas del mundo y estudió la naturaleza, buscó materias primas por ahí. ¿Quién fue otro científico enviado por los europeos? Fácil, Alemania en esa época envió a un científico que se dio la vuelta al mundo buscando materias primas, recursos, científico que llegó al Perú también. Y ese alemán estudió el Perú de esquina a esquina e incluso llegó a las islas de Guano. Y fue el científico que descubrió el valor de Guano Isla. ¿Quién fue? Alexander von Humboldt, ¿sí o no? Y mucho más. Italia envió a Antonio Raimondi. Y así, en ese sentido, en esta época Europa envía a sus científicos al mundo a buscar recursos. En esa época en que Europa envía a sus científicos, España dijo, allá, yo también envío a mis científicos, entonces. Yo también envío científicos. Por esa razón que España, para venir camuflados acá a Sudamérica, ¿qué hicieron? En 11 barcos cargaron botánicos, zoólogos, físicos, químicos, matemáticos, lingüistas, historiadores, de todo. Un montón de científicos que en 11 barcos se trasladaron a Sudamérica con la supuesta intención de estudiar Sudamérica, ¿ya? Y traer, contagiar con su cultura a Sudamérica. y buscar materias primas también en el continente. ¿Bien? Esa expedición de 11 barcos llenos de científicos fue conocida como la Expedición Científica Española. Y así vinieron, ¿no? Entonces, ¿cómo se desarrolló esta guerra con España? Los españoles vinieron camuflados. Y vinieron camuflados como una expedición científica. La Expedición Científica. 11 barcos cargados de científicos españoles. Supuestamente vinieron a investigar. Ahora, ¿qué ocurrió con esta expedición científica? La expedición científica llegó primero a Argentina. Luego se dio la vuelta por Cabo de Hornos, llegó a Valparaíso, Chile, luego fue al Callao, luego fue a Panamá y después de Panamá regresó al Perú. En todo ese recorrido se demoraron 2 años estudiando el continente. Y cuando regresaron al Callao ya se iban a despedir para irse, ¿ya? Pero estando en el Callao ya para irse, justo ahí encontraron el pretexto para quedarse. ¿Cuál fue el pretexto? El pretexto es bien conocido, ¿sí o no? Justo cuando la expedición científica estaba acá en el Callao, justo en ese momento, en Piura, en una hacienda llamada la Hacienda Talambo en Piura, murió un español ahí. Un español que era el capataz de la hacienda y que fue asesinado por los jornaleros porque era muy explotador. Y cuando la expedición española se enteró de la muerte de ese español, los miembros de la expedición española le exigieron al presidente del Perú. ¿Y quién era el presidente del Perú en esa época? El presidente del Perú era el militar Juan Antonio Pezet. Le exigieron a Pezet que pudieran entrar los españoles, que le permitan entrar a los españoles con jueces para investigar quién había matado a ese español, que era súbdito del rey de España, o de la reina de España, Isabel. En ese sentido, Pezet, ¿qué dijo? Pezet dijo, ya, que vengan los españoles. Y España, la expedición científica, ¿a quién envió? La expedición científica envió a un juez. ¿Y cómo se llamaba ese juez? El juez se llamaba Eusebio Salazar. Eusebio Salazar. Cuando el juez Salazar se bajó de los barcos y con un botecito iba a entrar al Callao para llegar a Lima, Salazar se presentó con un título que era conocido como el título de comisario real, ¿ya? Y Salazar llegó al Callao y dijo, soy comisario real, vengo a investigar la muerte de ese español. Y cuando Pezet escuchó ese título, dijo, ¿tú eres comisario real? Ya, no entra Salazar al Perú. No entras al Perú. Y Salazar dijo, ¿por qué no entro? Porque ese título de comisario real solo se usa cuando visitas una colonia. Y el Perú no es una colonia. Esto se usa solamente cuando vas a visitar una colonia. El Perú no es colonia, el Perú es república. Entonces, si usas este título, me estás tratando como colonia. Y ya no somos colonia española. Por eso que no entras a las armas. Con ese título, estaba insultando al Perú. Y Pezet no lo dejó entrar. Salazar regresó a los barcos españoles y denunció al Perú. Dijo, no me dejaron entrar al Perú. El almirante de los barcos españoles, ¿qué hizo? En represalia contra el Perú, se dirigió hacia las islas de Antalya. Bueno, ¿cómo se llaman las islas? Las islas de Chincha. Y los barcos españoles rodearon las islas, capturaron las islas para que el Perú ya no venda guano. ¿Me entiendes? Fue donde el presidente Pezet se asustó y dijo, para que los españoles dejen libre las islas de Chincha, hay que hacer un trato. Y fue ahí donde el presidente Pezet hizo el famoso acuerdo, el famoso trato llamado el Tratado Vivanco Pareja. ¿Y qué fue ese tratado? Un tratado entre el diplomático Manuel Ignacio de Vivanco Perú y el almirante de los barcos Manuel Pareja. Un tratado donde el presidente Pezet cedió ante España para que España deje libre las islas Chincha. ¿Qué dijo el presidente Pezet? Ya dijo, españoles, dejen libre las islas Chincha para que sigamos vendiendo guano, porque si el Perú no vende guano no es nada. Y el presidente dijo, los peruanos nos comprometemos primero. El comisario real puede entrar al Perú nomás, que entre nomás con su título y todo. ¿Ya? ¿Eh? Después, España, ¿ya?, puede entrar a investigar la muerte del español en Talambo. ¿Qué más? El Perú se compromete también a pagar los gastos de los 11 barcos mientras se queden acá, en el Perú. ¿Entiendes? Y tercero, el Perú se compromete a pagar todas las deudas externas con España. No te olvides que la deuda externa del Perú con España venía desde la independencia, ¿sí o no? Desde la capitulación de Ayacucho, ¿sí o no? ¿Bien? Entonces, el presidente Pezet, con ese tratado, bajaba la cabeza frente a España y aceptaba las condiciones de España. Era vergonzoso para el Perú, ¿entiendes? Fue por esa razón que muchos peruanos no estuvieron de acuerdo. Muchos peruanos vieron ese tratado como el ingreso de España al Perú. Estaban entrando ya al Perú, ¿eh? Estaban a un paso de colonizarnos. Por esa razón, un militar del Perú le dio golpe de Estado a Pezet contra ese tratado. ¿Quién fue ese militar? El militar que empezó su golpe de Estado, su rebelión desde Arequipa, Mariano Ignacio Prado, que le dio golpe de Estado a Pezet y se convirtió en dictador del Perú. Entonces surge ahí la dictadura de Mariano Ignacio Prado. ¿Prado como dictador qué hizo? Él, ni bien empezó a gobernar, le declara la guerra a España directamente. ¿Bien? Entonces, Prado declara la guerra a España. Oye, y tú te preguntarás, ¿por qué tan valiente este presidente? ¿No? ¿Por qué tan valiente es que de frente le declara la guerra a España? ¿Eh? No es que sea valiente, sino que pasa lo siguiente. ¿Ya? Si nos damos cuenta, este presidente y cualquier presidente, tú sabes que cualquier presidente tiene sus ministros, ¿no? Todos los presidentes tienen sus ministros. ¿Quiénes eran los ministros de ese Prado? ¿Sabes quiénes eran? Uno de sus ministros, que da la casualidad que era el primer ministro de Prado, ¿ya? Su primer ministro era el ministro, cuyo nombre ya se ha escuchado por ahí, Manuel Pardo. Manuel Pardo. ¿Y Manuel Pardo quién es? El líder de la compañía de Huánuco. Estos consignatarios peruanos criollos son los que más temor tenían si España nos vuelve a colonizar, porque ellos iban a perder su negocio. Y es por esa razón que ellos, como ministros de Prado, ellos fueron los que deciden declarar la guerra a España. Es la guerra, no entre España y los peruanos, es la guerra entre España y los consignatarios peruanos. ¿Te das cuenta? Ahí están intereses económicos detrás. Por esa razón, Prado declara la guerra inmediatamente. Como el Perú es un país débil, ¿ya? Como el Perú no se compara a España en potencia militar, Perú pidió ayuda. ¿Y a quién le pidió Perú ayuda? Fácil fue. El Perú le pidió ayuda a los tres países que estaban amenazados por España, ¿también te acuerdas? ¿A quién venía a colonizar España? A Ecuador, a Perú, a Bolivia y a Chile. Y el Perú le pidió una alianza a Ecuador, Bolivia y Chile. ¿Y aceptaron, Mazón? Sí aceptaron, pero con una condición. Bolivia, Ecuador y Chile aceptaron con la condición de que Perú pague los gastos de todos, ¿me entiendes? Y Perú tuvo que aceptarlo. ¿Por qué? ¿Por qué aceptó el Perú eso? Porque el Perú es el que más tiene que perder, ¿no? Claro. Entonces se formó así la cuádruple alianza, formada por Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. Aunque en realidad Chile y Perú nomás pelearon porque la guerra fue en mar. Bolivia y Ecuador no participaron porque no tenían ni un barco. En ese sentido, se dieron dos combates en el mar. El primer combate se dio en las costas de Chile. El combate de Aptao, que fue una victoria de los aliados Perú y Chile. Y luego, el segundo combate fue el combate del 2 de mayo en el puerto de Callao, donde el Perú venció a los barcos españoles con la artillería del Real Felipe. España se fue y ya no volvieron ya, ¿te cuenta? Entonces el Perú se puso al frente. Pero profesor, una pregunta. Usted dijo que había un país de América que se oponía a que los europeos vengan. Y usted dijo que era Estados Unidos el que se oponía, sino ¿Estados Unidos no hizo nada? No hizo nada, pues. ¿Por qué? Porque la guerra con España fue ¿cuándo? En el año 1866. Y cuando el Perú estaba en guerra con España en ese año, ¿por qué Estados Unidos no intervino? Si Estados Unidos decía América para los americanos. ¿Por qué no intervino? Es que en ese año, ¿qué pasó en Estados Unidos? ¿Te acuerdas? En ese año, los norteamericanos estaban en guerra entre ellos mismos, ¿sí o no? La famosa guerra de secesión norteamericana. Por eso no vinieron, pues. Entonces, se acababa la guerra con España y el Perú ganó esa guerra, o los consignatarios peruanos ganaron esa guerra. Bien, sin embargo, había una cosa. De tanta historia, ¿qué nos quedaba? De tanta historia, ya se estaba acabando el guano y nos quedaban las deudas. Y sin guano no se puede pagar las deudas. ¿Y ahora qué hacemos? Después de esta guerra, ¿quién vino? Vino el último presidente militar de esta época llamado José Balta. ¿Bien? ¿Y qué hizo José Balta? Balta dijo, tenemos deudas y se está acabando el guano. De más de 20 millones de toneladas de guano, nos quedaba 2 millones de toneladas de guano más. ¿Y ahora qué hacemos? Si vendemos bien el último guano que tenemos, podemos superar las deudas. Pero si lo hacemos mal, vamos a caer en bancarrota. ¿Qué hizo Balta entonces para salvar al Perú de sus deudas? Fácil. Balta dijo, ¿quiénes son los que venden guano en Europa y le traen dinero al Perú? Los consignatarios peruanos. Pero Balta dijo una cosa, mejor busquemos a alguien más solvente que los peruanos. Busquemos a alguien que tenga más recursos económicos, más dinero que ellos, que le dé más dinero al Perú a cambio del guano. Más solvente que los consignatarios peruanos. ¿Y Balta qué hizo? Balta entró en negociación con un empresario francés, dueño de una casa comercial europea, que era una empresa comercial monopólica en el mundo, llamado Augusto Dreyfus, que tenía más dinero que los peruanos. ¿Sí? Y es por esa razón que Balta hizo un negocio con Dreyfus. Y el negocio fue el siguiente. Dreyfus dijo, si ustedes peruanos me dan todo su guano, yo a cambio, ¿sabe qué le doy? Primero, a la firma del contrato, les pongo 2 millones de soles en la mesa. A la firma del contrato. Segundo, cada mes, ya no cada año como hacen los concesionarios, sino cada mes, les doy mensualidades en dinero. Cada mes, mensualidad para sus gastos. Y tercero, les pago todo su deuda externa. Deuda cero. Entonces nadie ofreció más que Dreyfus. Y es por eso que Balta dijo, ya toma todo el guano. Y vino el dinero otra vez. ¿Pero quién perdió el guano? Lo perdieron los consignatarios peruanos. Se le quitó el guano a ellos y se le entregó a Dreyfus a cambio de más dinero. Como Dreyfus se quedó con todo el guano, a esa forma de venta de guano le llamaron el contrato por el contrato del monopolio del guano, el famoso contrato Dreyfus, que en otras palabras era el monopolio del guano. Ese contrato Dreyfus era el contrato con un francés que nos dio dinero a cambio de guano, de todo el guano, y nos pagó toda la deuda externa, o intentó hacerlo, ¿bien? ¿Y qué pasó con ese contrato, profesor? ¿Dio resultado? Al final no resultó. ¿Sabes por qué? Porque así como los presidentes le pedían adelantos a Gibbs, ¿ya? O sea, adelántamelo el próximo año, adelántamelo el próximo año, con Dreyfus hicieron lo siguiente. Cuando Dreyfus nos daba dinero, el Perú lo gastaba todito y le decían a Dreyfus, Dreyfus, del próximo mes, adelántame la próxima mensualidad, pues. Adelántame el otro mes, y el Perú otra vez volvió a los adelantos y otra vez deuda. Y ya se había acabado el guano ya. Y por eso que se quedó deudas nomás. Bien, entonces este contrato fue bueno, pero tampoco funcionó porque se gastaba mal el dinero. Bien, bien. Sin embargo, antes de que se acabe el dinero, ¿en qué se gastó el dinero del guano al final? Balta dijo, el dinero del guano hay que gastarlo en inversión, en ferrocarriles para movilizar las materias primas del Perú. Y se construyeron ferrocarriles en el Perú. ¿Cuántos se hicieron? Cerca de 11 ferrocarriles en todo el Perú, ¿ya? Ferrocarriles que unían a la sierra y a la costa más que nada, ¿bien? Claro, los ferrocarriles servían para sacar el azúcar de las haciendas al puerto, el algodón de las haciendas al puerto, los metales de la sierra al puerto, tenía muchas ventajas. Pero hubo un problema. El problema de los ferrocarriles era el que los construyó. ¿Quién construyó los ferrocarriles? El que construyó los ferrocarriles era un contratista norteamericano que también era un mafioso buscado por la justicia de su país, Henry Meigs. Él fue el que vino acá al Perú a hacer ferrocarriles, ¿bien? Y fungía de empresario ferrocarrilero. Compraba las piezas en otros países y lo armaba acá a cambio de un dinero que le daba el Perú, millones, y los hizo mal. Los ferrocarriles no servían. Uno nomás servía, el ferrocarril de Lima a La Oroya, que ni siquiera llegaba a La Oroya. Los demás ferrocarriles eran inservibles, tan incompletos, no andaban, ¿no? Eran como el tren eléctrico hace años, no andaba para nada. Fueron un gasto inútil y además, por si fuera poco, estos ferrocarriles costaban tan caro que con todo el dinero que Dreyfus nos dio, no alcanzaba para comprarlos. Los ferrocarriles se compraron a deuda y como no funcionaron, se convirtieron en una deuda más para el Perú. Y entonces se sumaban las deudas. Todo era un fracaso para el Perú porque no sabían administrar. Le dan el contrato a un mafioso. ¿Me entiendes? Como ya no había guano y el Perú tenía deudas, solamente quedaba una solución. ¿Y cuál fue la solución que Balta dio? Ya no hay guano en las Islas Chincha, se acababa. Pero, acá mira, en el sur del Perú, en esta colita del Perú, que ya no tenemos, en el sur del Perú apareció un nuevo recurso. El famoso salitre. ¿Qué es el salitre? El salitre son como rocas en el desierto del sur de Perú, en la zona de Tarapacá del Perú, ¿me entiendes? Es el salitre. Esas rocas, que son como rocas de piedra, de barro, perdón, lo derrites, lo disuelves en un pozo de agua y queda arena. Esa arena es el salitre. ¿Y para qué sirve? Sirve como el guano de fertilizante. ¿Y para qué sirve? Sirve para hacer pólvora también. Entonces tenía muchos usos y por lo tanto tenía un gran valor en el mercado, era más caro que el guano, ¿eh? Y le podía dar dinero más que el guano al Perú, ¿me entiendes? Por eso que Balta dijo, la solución, vender salitre. Y empezó la venta del salitre. ¿Pero cómo se hizo para explotar el salitre? Para explotar el salitre ocurrió lo siguiente. Como en el Perú, Balta le da los recursos a los extranjeros, por ejemplo, el guano se lo dio a Dreyfus, al francés, Balta dijo, el salitre también hay que dárselo a los extranjeros. Entregar el salitre a extranjeros que nos den dinero a cambio. ¿Y a quién se lo entregamos? Fácil. Así como el guano se lo dimos a Dreyfus, el salitre se lo vamos a dar a empresas chilenas e inglesas. ¿Me entiendes? Que nos den dinero a cambio. Entonces el salitre fue concesionado a empresas chilenas e inglesas. Que da la casualidad que estas empresas chilenas e inglesas trabajaban juntas. Los ingleses y los chilenos hacían negocios juntos muchas veces. Estas empresas chilenas e inglesas venían a Tarapacá, ¿bien? Les daban en concesión el salitre y ellos vendían el salitre al mundo y le daban una parte al Perú. Consecuencia, el guano y el salitre quedaron en manos de extranjeros. Consecuencia, los peruanos perdieron el control de los recursos. Fue por esa razón que los ex concesionarios peruanos que ya no tenían el guano, ¿qué hicieron? Dijeron lo siguiente, antes el militar me daba los recursos a mí. Dijo el criollo peruano. Ahora el militar Balta me quita los recursos y se los da al extranjero. ¿Qué hacemos entonces? Fácil. Para que nosotros los peruanos recuperamos los recursos del Perú, para nuestro grupo, tenemos que gobernar el Perú. Para que los peruanos recuperemos los recursos, tenemos que gobernar el Perú. Fue por eso que los ex-concesionarios, con su líder Manuel Pardo, ¿qué hicieron? Dijeron, hay que postular en elecciones para desplazar a los militares y gobernar el Perú. Por esa razón, los ex-consignatarios del guano fundan un partido político, el primer partido político de la historia del Perú, el Partido Civil, ¿Y este Partido Civil? ¿Qué hizo? Ese Partido Civil mandó como candidato a las elecciones al líder de los exconsignatarios del Guano. Mandó como candidato a las elecciones de 1871 a Manuel Pardo y Lavalle, líder de los exconsignatarios, el más poderoso de todos ellos. Él postuló como presidente y como tenían dinero, hicieron una campaña a nivel nacional. La primera vez que han hecho una campaña a nivel nacional en la historia del Perú. Y ganaron por eso, ¿ya? Ganaron por eso. Cuando él ganó la presidencia, se convierte en el primer presidente civil del Perú. Es por esa razón que aquí resolvemos la última pregunta que teníamos. ¿Qué va a pasar después? Se van los militares y empiezan los gobiernos civiles. Surge ahí el primer civilismo. Para terminar, ¿cuál será la herencia que los militares le dejan al civil? La herencia serán una herencia. Las deudas. Los militares le dejan la deuda a los civiles. Y los civiles tendrán que solucionar eso. Y además, los civilistas, exconsignatarios, que ahora son presidentes, tienen un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Recuperar los recursos del Perú para ellos. Para eso han postulado. Para eso están gobernando el Perú. ¿Entiendes? Y esta época ya es una época cercana a la guerra del Salitre. ¿Bien? Depende de lo que pase aquí, depende a lo que va a pasar también en la guerra del Salitre. ¿Bien? Entonces, este es el tema de la prosperidad falaz. Espero que haya sido de su provecho. Bien, nos vemos, muchachos. Hasta luego. El tiempo que resta. Compartimos Artículos de Poder. Está escrito en los rollos del Cordero de Dios. De verdad os digo que la revelación causará espanto en quienes violaron la ley del Padre. Espanto salido de sus mismas malas acciones consumadas y alegría en los sufridos y perseguidos del mundo. Toda revelación salida del Padre causa la más grande revolución en el mundo en donde se hace presente. La falsa historia de este mundo empezará a ser juzgada, y toda historia es falsa cuando en sus hechos no tomó en cuenta lo del Padre. Y quien no toma en cuenta al Padre, no queda en los acontecimientos de un mundo. La falsa historia de este mundo fue escrita con una extraña moral. La moral que produce el interés al oro. Todos los historiadores de este mundo no entrarán al reino de los cielos. Acusados de hipócritas y falsos, serán delante del Padre. De verdad os digo que toda letra escrita y toda palabra dicha en historia falsa espera a sus creadores en el reino de los cielos. Los esperan para acusarlos, porque fueron creadas sin derecho a entrar al reino de los cielos. He aquí la tragedia en otras criaturas por no cumplir las leyes del Padre. Todo es viviente, y todo cuanto hagáis y pensáis se vuelve vida fuera de la tierra. He aquí el universo viviente del Padre Jehová. La vida de todos los mundos adquieren infinitas proporciones, porque todo lo que sale del Padre no tiene fin. De verdad os digo que todo juicio que envíe el Padre lo hace sin avisarle a nadie en lo que se refiere al tiempo o instante y a las características del mismo. Es por ello que ninguna criatura humana lo sabe, porque el Padre tiene, al igual que vosotros, un divino libre albedrío. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Y en otro párrafo de los rollos del Cordero de Dios está escrito: de verdad os digo que en el reino nada se niega, porque no existen los intereses, ni nada de lo que a vosotros os divide. Vosotros conocéis vuestra falsa historia, y no es menos cierto que todo rey se convertía en tirano y conspiraba contra el mismo pueblo. Aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones. Son falsos por dentro y respetables por fuera. Edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existe en los llamados congresos o parlamentos. Reina la hipocresía, una hipocresía que no conocen mis humildes, mas corren el riesgo de contagiarse. Advertidos fueron por el Padre a través de los siglos, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha, que se cuide de la moral corrompida por el oro, que no aprenda sus costumbres, que no los imite, porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado, lo que os aleja aún más del reino de los cielos. Estáis gobernados por espíritus egoístas que nada saben de la humildad, ambiciosos que prefieren veros divididos a renunciar a sus privilegios. De verdad os digo que ningún privilegiado entrará al reino de los cielos. ¿Por qué no renunciaron cuando vieron las injusticias que ellos mismos crearon? Una pregunta que tendrán que contestarla ante el mundo y ante el Padre. Más os valdría no haber sido políticos, porque tal filosofía no es árbol plantado por el Padre, y de raíz seréis arrancados de la evolución humana. Escrito por el enviado del Divino Padre, Alfa y Omega. Y en un plano celeste de la construcción de los platillos voladores, dictado por escritura telepática por el Divino Padre Jehová, al enviado Alfa y Omega, está escrito: y vi que los padres solares veían a la Tierra en la televisión solar, una gigantesca televisión de colores, y escuché que la llamaban el libro de la vida universal. Desfilaban en su pantalla infinitos planetas. Veía sus escenas y sus costumbres. Divino Padre Jehová, ¿en qué se basa esta grandiosa televisión? Su principio está, hijo, en los propios elementos de la naturaleza. Todo cuanto se hace en los mundos, absolutamente todo, queda fotografiado en el espacio, incluyendo lo que se hizo oculto. Los hechos individuales y los colectivos de todas las épocas quedan eternamente grabados. Las naturalezas planetarias se comportan como una película de colores. Lo que tú ves a diario, hijo, es la verdadera historia de la Tierra, no la historia falseada por los propios hombres, que cayeron en la prueba de la veracidad de sus propios hechos. Divino Padre Jehová, ¿por qué el hombre falseó sus propios actos? ¡Ah! ¿Qué pregunta me haces, hijo? Tu pregunta es la causa del llorar y crujir de dientes del mundo de la prueba. La humanidad fue falseando su propia historia a medida que los que la interpretaron fueron mayormente influenciados por el oro. Amaban a tal grado su propia seguridad que no titubearon en falsear la sagrada verdad. Y te adelantaré, hijo, que los falsos profetas de sus propios hechos verán llenos de pavor y vergüenza la verdadera historia del mundo y de sus naciones. Muchos de los falsos historiadores, surgidos en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se suicidarán en el llorar y crujir de dientes. Mas, si mil veces se suicidan, mil veces vuelven a ser resucitados por el Hijo primogénito. El pavor en estas desgraciadas criaturas se deberá a que el engaño salido de lo falso lo heredó toda la generación, y tienen que rendir cuenta ante el mundo de tal engaño masivo, porque por culpa de todo falso historiador, ninguno que le estudió y asimiló la falsa historia, ninguno volverá a entrar al reino de los cielos, porque los tales serán también acusados de complicidad en lo falso. Las falsas historias planetarias, en que caen los espíritus que piden pruebas de vida al eterno, hace retroceder el avance de las evoluciones de las humanidades en sus respectivos mundos, porque acomplejan a otros los falsos historiadores. El falso historiador defiende solo la psicología que le asegura su propio reinado como tal. Amolda los hechos de manera tal que la parte opuesta no surja más. Esto es coartar el libre albedrío de los verdaderos hechos. Los falsos historiadores que surgieron en la prueba de la vida son llamados falsos profetas en el reino de los cielos. El conjunto de toda la historia falseada de un determinado planeta se le llama el falso profeta. El falso profeta cae junto con el extraño y desconocido sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Cae junto con el llamado capitalismo, al que con sus falsedades ayudó a reinar. La ira del mundo de la prueba, cuando vea los hechos en la televisión solar, será inmensa. Será un terrible despertar para quienes fueron engañados por generaciones. Las escenas más desgarradoras verá el mundo de la prueba frente a la colosal televisión solar. Esta televisión que no tiene fin será la maravilla eterna en el nuevo mundo. El Hijo primogénito la creará mandando a todos los querubines de la naturaleza, los mismos que participaron en los hechos mentales y materiales de los propios protagonistas de la historia. El libro de la vida demostrará al mundo de la prueba sus propios errores y actitudes frente a la psicología de engaño y de hipocresía que le impuso la extraña bestia nacida de un grupo de acomplejados al oro, en que todo espíritu se durmió, dejando pasar los segundos de vida que habían pedido como prueba. Este extraño dormir en todos se paga en el juicio final, porque al pedir todos la prueba de la vida, todos, sin excepción alguna, pidieron y prometieron a Dios vivir en igualdad en el lejano planeta Tierra. Si los acomplejados al oro se adueñaron del mundo, lo hicieron por cuenta propia. Los tales no tienen el mandato del reino de los cielos, porque en el reino nadie pide al Padre explotar a otro, Esto significa, hijo, que toda revolución que surgió dentro del extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, está justificada ante Dios. Las revoluciones están dentro del divino mandato que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Escrito por el enviado Alfa y Omega. Qué grandiosa revelación que nos da el divino Creador para poder comprender lo que muy pronto en el libro de la vida en la televisión solar todo el planeta va a ver. Por eso fue escrito: nada quedará oculto, todo saldrá a la luz. Es el tiempo de las revelaciones bíblicas, es el tiempo de ir conociendo cómo la falsa historia engañó por generaciones a toda la humanidad. Y gracias a esta divina revelación, ahora entendemos una de las formas del falso profeta. Cuando toda una historia de un mundo es falseada, a ese conjunto de hechos, acontecimientos y sucesos se le llama también el falso profeta. Y las formas de gobierno que surgen de esta falsa historia también tienen esa calificación. Por ejemplo, la falsa democracia en la cual vivimos. Esta forma de gobierno del capitalismo es falsa porque se viola los mandamientos de Dios. En esta falsa democracia se miente, se roba, se mata, se traiciona, se adultera, se jura, se cae en idolatría. Es un sistema que viola los mandamientos de Dios. Y eso constituye la falsedad de los hechos, la falsedad de los acontecimientos. Hasta la verdad es falseada en estas formas de gobierno. Hasta la realidad es falseada. Es por ello que es muy importante y necesario que leamos la revelación para verificar la verdad, para volver a la realidad de los hechos, para liberarnos de esta falsa historia, de estas falsas formas de gobierno que el sistema capitalista nos ha sometido a todos. Y toda lucha, toda revolución está justificada delante de Dios porque cumple el mandamiento que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y a modo de lección de lo que ha pasado en el siglo XIX, en esta parte final, vamos a compartir un audio que es como una respuesta o preocupación de las autoridades del mundo. Como resultado del colapso de Lehman, los inversores en Hong Kong o Singapur también sufrieron enormes pérdidas. Miles de personas comunes y corrientes habían perdido millones. Fue como si con la caída de Lehman, todo el sistema financiero mundial estuviese al borde del abismo. Durante una o dos semanas, nadie sabía lo que sucedería a continuación. Bear Stearns ya había caído, Lehman había caído. Todos esperaban que caiga la próxima ficha de dominó. Y la preocupación era si con el siguiente dominó colapsaría todo. El juego había terminado en Wall Street. Lo que siguió fue una notable claridad. Todos fueron electrificados por la partida de Lehman. Las instituciones de servicios financieros, el FMI, los gobiernos tuvieron que admitir que estábamos a poco de un Armagedón. Por lo tanto, se dejaron de lado animosidades personales o ventajas competitivas. O bien nos unimos todos y resolvemos esto, o el sistema financiero global implosionará. En cierto sentido, Lehman fue el chivo expiatorio que hizo que todos volviesen a poner los pies en la tierra. Esto por fin nos abrió los ojos. En Singapur, en ese momento nadie pensaba aún en las consecuencias. Los pequeños inversores no sabían que perderían todos sus ahorros. Singapur se vio afectado por la crisis de Lehman, por las letras de cambio, especialmente las altas letras de cambio y mini bonos. Como abogado, Siraj Omar representó a más de 200 inversionistas que perdieron todo su dinero por la quiebra de Lehman. Entre ellos había gente humilde como el señor Tan, que había invertido $50,000 en mini bonos. Siguió la crisis por las noticias y finalmente fue a su banco a retirar su dinero. Fuimos allí y preguntamos qué había sucedido con nuestro dinero y nos dijeron que todo estaba seguro y que no debíamos preocuparnos, que recuperaríamos todo como nos habían prometido. Así que confiamos en el banco y nos fuimos a casa. Era todo nuestro dinero, el dinero ganado trabajando duro. Por supuesto que queríamos recuperarlo, pero el banco dijo que no. No podíamos hacer nada. En ese momento no sabíamos nada sobre Lehman Brothers, ni sobre Lehman Sisters. Pero al final del día, las cosas empeoraron. Se negaban a recibirnos y ya ni siquiera querían hablar con nosotros. También otros inversores estaban desesperados ante la incertidumbre. En octubre de 2008, cerca de 1,000 personas protestan en el parque Hong Leong de Singapur. Intentan movilizar a la opinión pública. En 2008, tuvo lugar en el parque Hong Leong la manifestación más grande hasta entonces. Eso respondía bastante bien al estado de ánimo público y mostró lo irritadas, pero también temerosas que estaban las personas. Habían perdido todo para lo que trabajaron durante toda su vida. $100,000, $200,000. Entre ellos había muchas personas mayores. Los periodistas les dieron información en mandarín u otros dialectos chinos. Ni siquiera sabían mucho inglés para comprender lo que figuraba en los folletos y documentos bancarios. Ni siquiera pudieron evaluar el riesgo. El señor Tan fue tan solo uno de los muchos que no comprendieron lo que estaban firmando, que no sabían lo que significaría para ellos en el peor de los casos. Hablamos con la gerencia, les hablamos durante mucho tiempo. Finalmente se negaron a seguir escuchándonos y yo me negué a irme. Entonces trajeron a los guardias para llevarnos hasta la puerta. Pero nos quedamos. De pronto mi corazón comenzó a acelerarse y sudaba mucho. Tuve que recostarme en el piso porque estaba mareado. Cuando perdí el conocimiento, alguien llamó a una ambulancia. Un ataque al corazón. Demasiado estrés. Para inversionistas como el señor Tan, hubo poco o ningún apoyo, ni por parte de los bancos ni de las autoridades. Tenía que pagar mis cuentas, mi factura del hospital, todas esas cosas. Estaba estremecido y triste por haber perdido nuestro dinero por el que trabajamos duro, mientras el banco seguía haciendo sus buenos negocios. No se puede tratar de esa forma a los buenos clientes. Los pequeños inversores de todo el mundo debieron sufrir grandes pérdidas. Sin embargo, los gigantes de Wall Street siguen llenándose los bolsillos. Después del colapso de Lehman, Dick Fuld apareció en una audiencia pública. Usted salió de esto con $480 millones. Tengo una pregunta básica. ¿Esto es justo? Fuld no respondió la pregunta. En cambio, lo corrigió. Sería mucho menos, solo $250 millones. Todos estaban allí sentados y pensaban, Dios mío, aquí tenemos un gran problema. Irónicamente, dice mucho sobre este sujeto. Para sus empleados, todo era solo un malentendido. No habían hecho nada malo y, por lo tanto, querían continuar así. No parece reconocer haber hecho algo mal. Eso me preocupa mucho. Los banqueros de inversión piensan en otra dimensión. No comprenden las necesidades del hombre común. Los altos ejecutivos han ganado mucho dinero en sus vidas. A un banquero de inversión le interesa exclusivamente el beneficio. ¿Qué consecuencias pueda tener esto para otras personas? No le importa. Los inversores y los corredores de bolsa ya no veían al individuo. Se habían alejado tanto de la realidad que solo veían cifras. Difícilmente podían entender que los millones y miles de millones con los que hacían malabares también tenían un impacto en la vida cotidiana de miles de personas. Sus transacciones llevaron en Singapur a que unas 10,000 personas perdieran los ahorros de toda su vida. En total, casi $340 millones. ¿Pero se podría haber evitado este desastre en Singapur? Querían seguir impulsando la plaza financiera de Singapur. Todo fue demasiado rápido. La gente no comprendió en qué invertía. En mi opinión, los bancos y las instituciones financieras tendrían que haber hecho más para asegurarse de que la gente realmente lo entienda. Tendrían que haber explicado estos productos de una forma más racional. Recién ahora comienzan a mejorarlo. Después de la crisis de los inversores, la Autoridad Monetaria de Singapur adoptó directivas más estrictas, con la esperanza de que algo así nunca vuelva a suceder. El Banco Central de Singapur impuso sanciones a los bancos locales que participaron en la distribución de estos productos. A los bancos se les prohibió estrictamente vender productos de este tipo por un periodo de hasta 2 años. Para los afectados, estas medidas llegaron demasiado tarde. Después de 8 años, tuve que comenzar a olvidar. La vida continúa, ¿qué podemos hacer? Ellos todavía están allí, todavía ganan mucho dinero y nosotros todavía estamos furiosos por lo que sucedió. Pero ¿qué puedo hacer? Al menos podré tener más cuidado en el futuro. La experiencia del señor Tang muestra cómo el colapso de un banco impacta en las vidas de personas comunes que tal vez vivan a miles de kilómetros de distancia. En 2008, Lehman se declaró en quiebra. Desde entonces, Wall Street se ha recuperado y la industria financiera mundial es nuevamente un monstruo. A pesar de todos los reveses, los inversores han encontrado formas de seguir adelante. ¿Podría ocurrir nuevamente algo así? Ciertamente puedo garantizarle que volveremos a experimentar una crisis bancaria. Los banqueros tienen una memoria a corto plazo. La crisis ha pasado y vuelven a obtener ganancias. Pronto su codicia volverá a aumentar excesivamente y olvidarán lo que sucedió hace 10 años. Experimentaremos una nueva crisis. Y la próxima crisis, con seguridad, será más grande que la anterior. De esta manera llegamos al final de esta edición del Tiempo que Resta. Agradecemos a todos por su amable atención. Visite la página web www.cienciaceleste.com y para descargar todos los libros en formato PDF, la página web www.cienciaceleste.com. Si el Eterno Creador de todas las cosas lo permite, los sábados de 8 a 10 de la mañana compartiremos estas ediciones del Tiempo que Resta. Porque la vida en desarrollo no se detiene en ningún instante. Porque el poder filosófico de las masas encuentra el hilo de la ley común de la naturaleza. La igualdad triunfa en la prueba de la vida. Por el principio de un nuevo amanecer en la historia humana, hemos presentado El Tiempo que Resta. Para ver el reino de Dios, para vivir el nuevo estado de cosas del nuevo mundo. Visite www.alfayomega.com y descargue gratis todos los libros en PDF.